lejanía. Mirlos, soy esta voz de cumbia. Cumbia, parece cumbia mía. Mía, los mirlos a bailar, la cumbia del amor. Los mirlos a bailar, la cumbia del amor. Porque se oye el tintún de tu corazón y el mío, porque ellos se unen cuando canta, cuando están contentos y cuando tienen frío. Los mirlos a bailar, la cumbia del amor. Los mirlos a bailar, la cumbia del amor. ¡Claro! ¡Y es la cumbia del amor! ¡Para ti, cariñito! ¡Cumbia! ¡Con los mirlos! Más cerquita, cumbia, se oye allá la tumba. Mirlos, los mirlos a bailar, la cumbia del amor. Los mirlos a bailar, la cumbia del amor. Porque se oye el